se te halla en mi pueblo una señora descarada que no duerme de día, de noche ni madrugada. Existe allá en mi pueblo una señora descarada que no duerme de día, de noche ni madrugada. A la hora que usted pase la ventana está pegada, la gente comenta que parece una bisagra. Todo el mundo dice que vieja tan chismosa, no come ni duerme, ya la ven ojerosa. Ya que mala vida se manda esa mujer, por estar chismoseando no se acuerda de comer. Si llegas al barrio, no pases por tu lado, porque con solo verte de una vez te va inventando. Yo le ruego a Dios que conmigo no se metan, yo sí voy a hacer que se muerda esa lengua. Que esta señora muera, no habrá ningún gusano que se le coma la lengua. Yo digo que aquel día en que esta señora muera, no habrá ningún gusano que se le coma la lengua. No tiene vecino por su lengua peligrosa, todos le tienen miedo al veneno de la chismosa. El día menos pensado va a tener su problema, por eso le aconsejo que recoja esa lengua. Deje que los demás vivan tu vida a placer, para que usted pueda hombre comer y beber. Si llegas al barrio, no pase por tu lado, porque con solo verte de una vez te va inventando. Yo le ruego a Dios que conmigo no se meta, yo sí voy a hacer que se muerda esa lengua.